Niños, niñas, pintemos las aulas de colores. ¿Qué les parece? Ningún pizarrón negro, ni bancos alineados, ¿ya? Abran las ventanas, ¿eh? Que entre luz, mucha luz. En 1907, María Montessori abrió su primera casa de bambini en un barrio pobre de Roma. La escuela contaba con un original material pedagógico. Aros, palos, pinceles y pinturas hacían que el aprendizaje fuera ameno, como un juego. Yo ya sé decir la U. U, U, U. ¿Por qué me enseñaste tú? El niño y la niña necesitan estímulos y libertad para aprender. Dejen que expresen sus gustos, que se equivoquen, que vuelvan a intentarlo. Dejen que descubran las respuestas. Se iniciaba el método Montessori, el más importante en nuestros días para la enseñanza preescolar. María Montessori nació en 1870 en Chiaravelle, Italia. Asistió a la universidad y se convirtió en la primera médica de su país. Trabajando en la Clínica Psiquiátrica de Roma, se interesó por la educación de niños y niñas con deficiencias mentales. Perderá su tiempo, doctora. Es imposible que aprendan algo. Creo que se equivoca, doctor. Déjeme demostrarle que son más capaces de lo que usted imagina. Yo ya sé decir la I. I, I, I. Fácilmente lo aprendí. Haciendo rompecabezas, trabalenguas y adivinanzas, con figuritas de papel y dando permiso a la imaginación, María Montessori logró reforzar la autoestima de aquellos chicos retrasados. Luego, entre juegos y canciones, les enseñó las letras y los números. ¡Mis felicitaciones, doctora! Usted realizó un milagro. El éxito le hizo pensar que su método sería aún más eficaz con chicos sin ningún tipo de dificultad. Así fundó la Casa del Bambini. La inteligencia se forma durante los 5 primeros años de vida. Así que debemos empezar muy temprano. María Montessori dejó la medicina y se dedicó al trabajo pedagógico. Pronto la invitaron a dictar cursos sobre su método en España, Inglaterra y Estados Unidos. No podemos crear genios, no. Pero sí podemos dar a cada persona la oportunidad de desarrollar sus capacidades. ¿Así? Solo así lograremos seres independientes y equilibrados. En los años 20, las cosas cambiaron en Italia. Mussolini es enemigo de la educación. El fascismo adoctrina a los jóvenes, los entrena para obedecer órdenes, para no pensar, los convierte en instrumentos de guerra. Sus opiniones molestaron al régimen y junto a su familia tuvo que exiliarse en 1933. María Montessori vivió en España, en la India, en Sri Lanka, en Holanda. Incansable, en cada sitio fundaba escuelas y desarrollaba programas de capacitación para docentes. 14 años después regresó a Italia. Su método ya era conocido mundialmente y en 3 oportunidades había sido nominada al Premio Nobel de la Paz. La recibieron con honores. A la señorina Montessori, con tutto el amore, per la sua vita. María Montessori se consagró a reorganizar las escuelas de su país. Había comenzado su labor en una de las comunidades más pobres de Roma y estaba convencida de que la educación es el mejor camino para construir la paz. El 6 de mayo de 1952, a los 82 años, María Montessori, maestra de la libertad, murió en su casa de Holanda, todavía rodeada de rompecabezas y pinturas de 1000 colores. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.